Pues bueno. Després de parlar del món urbanístic de Barcelona, és el moment de parlar del món urbanístic de les nostres ments. Que està bastant per fer, eh? Sí, sí, està sí, bastant sí, per fer. Està en construcció, està... under construction. No, i està per enderrocar. Segon dia del Jordi Medrano ja com de manera més o menys estable aquí amb nosaltres a les vies de so. Estàs bé? Estàs bé, Jordi? Te adaptes? No. No. La veritat no, és que no estàs mai estable. He dicho más o menos estable, eh? Más o menos. Más menos que más. ¿Qué? Però bueno, el Jordi Medrano que està a, la, ets, a les vies de so i el Frank i la producció. Que aquí és l'aniversari de l'amic, eh? Sí. Échale un... Gracias, gracias. Felicidades, nene. Échale un cumpleaños feliz o algo. No seas cursi. Que le dé. No seas cursi. Bueno, va, comencem. Recordo l'adreça. És secundarios al Twitter i especialista arroba cadenaser.com per demanar qualsevol cosa que tingueu. Que molta gent ara preguntarà, però quants anys tiene, quants anys tiene? No, no lo digas. Pues menos que en Obregón. Ya está. Menos que ahora. Pero aquí estoy. Poquitos. De aquí a nada estoy otra no, vez. Muchos menos. De aquí a nada estoy presentando el bikini cada verano. Ya. Y de aquí de cabeza los dos igual. Los dos igual, sí, sí. Sí, lo que importa es lo de aquí. Y no me he señalado la cabeza. Someone gonna get hurt. Doncs em diu el Jorge Medrano que tenim una trucada urgent per començar el programa. No puc, ni tan sols puc fer un petit preàmbul perquè es veu que aquesta trucada necessita de la immediatesa de la ràdio. Molt bona tarda, hola. Hola, especialista, ¿sabéis dónde estoy? ¿Qué? ¿Sabéis dónde estoy? Ni idea. En un karaoke. ¿En un karaoke? De estos. Muy bien, no sé, esto es un país libre, o sea, me parece perfecto. Ya no. Felicidades, campeón, un aplauso. ¿Vale? Pero mira, mira, pero mira, pero mira la edad que es. La 1:34. 34. Sí, no sé dónde quieres ir a parar. ¿Qué? Pues, amigo, que el karaoke está cerrado. Ah. Pero yo estoy dentro. Ya, vale, vale, o sea, me estás diciendo... Vale, me estás diciendo que te has colado en un karaoke. Oh, que está menos mal. Bueno, ¿sí o no? Einstein, ¿qué? No lo pillas. Va, listillo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y por qué te has colado en un karaoke? Bueno, yo soy cliente de este karaoke. ¿Cómo se llama? Karaoke-san. Japonés. Es japonés. Claro. Karaoke-san. Cortan el pescado delante tuyo y todo. ¿Ah, sí? Bueno, pues en este karaoke yo voy desde hace 20 años porque me cae puerta con puerta. Ah, muy bien. Voy cada sábado, venimos lo de la colla del barrio a cantar. Esto es una colla un pelín triste, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Todos los sábados vais a cantar ahí, ¿no? Pena, damos pena. Aquí hay informático y algún guionista informático. Sí. El caso es que desde siempre he querido cantar libre, de Nino Bravo. Sí. Y el dueño sí. Dice que no la tiene. Sí. O sea, 20 años que venimos mi colla y yo aquí... ¿Pidiendo libre? No, yo, sobre todo, y no ha sido capaz de comprar libre... A ver. El no, láser disc de libre. No me lo puedo creer esto. ¿Me está diciendo que en un karaoke no está libre? ¿Y las otras dos sí que están? Sí. ¿El bailar pegado y el junto de Paloma San Basilio? Sí, sí. Sí, las tiene. Esas sí, claro. Es que, son, es que esas tres, libre, bailar pegado y el juntos, son sí. El oxígeno, el nitrógeno y el argón del aire. Sin esas tres no existe karaoke. No es imposible, karaoke, no. ¿Verdad? Por eso. Ya. No, me he colado por eso, para ver si es verdad o no que no tiene libre, porque a mí me cuesta mucho que cuando fui al banco pidió un crédito para hacer karaoke, ya directamente no fuera a comprar libre. Claro. ¿Y qué? ¿Has entrado dentro y has visto algo? Pues mira, el hijo de la grandísima sí que tiene libre. ¿Tiene libre? Lo tiene aquí en un estuche. ¿Lo has encontrado libre? Sí. ¿De Nino Bravo? Sí. ¿Versión karaoke? Sí. ¿Y por qué no quiere...? Intruso, arriba las manos, te dejo seco con esta tijera, Robina. Y al dueño. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasa? Anda, yo te conozco. Tú eres cliente, ¿no? Sí. Embustero. ¿Embustero? ¡Embustero tú! Ah. Llevo 20 años pidiéndole la canción de Nino Bravo y siempre me ha dicho usted que no la tiene. Y estoy aquí remenando y tiene la canción. Pero también tengo Noelia o América, son geniales no, para cantar. Yo quiero libre. Y resulta que la tiene usted aquí escondida. Porque no la quiero escuchar, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué? Porque me trae muy malísimos recuerdos, me hace llorar. A ver, ¿lo está oyendo? Amigo, no sé cómo te llamas, pero... Ha reconocido que la tiene. Sí, ya lo veo, pero dice que le hace llorar. ¿Me lo puedes poner al teléfono? Que quiero hablar con él. Pues está hablando yo. Me intriga, ¿no? Quiero hablar con él. Pero es que estaba hablando yo. Yo he llamado. Por favor, bueno, por favor. Bueno. Hola, está cerrado. Sí, ya lo sé. Dice libre, que usted la tiene, pero no la quiere poner porque le trae malos recuerdos, ¿no? Pues sí, me desgarra el pecho cada vez que la oigo. ¿En serio? Porque Nino Bravo hizo esa canción para mí, porque éramos colegas. ¿Esa canción es para usted? Sí. ¿En serio? O sea, sí. ¿Usted es el joven de la canción? Que... Sí, sí, soy el joven. Yo soy ese joven que con solo 20 años estaba cansado de follar. ¿Cansado de soñar? ¿Cansado de soñar? ¿Cómo que soñar? Porque la canción dice, tiene 20 años y ya está cansado de soñar. No. ¿Usted era el que soñaba? Yo no, yo con 20 años no soñaba nada. Ya. Yo lo que hacía era empujar sin altura ni medida. Hasta que me cansé, claro, hasta que... Entonces esa canción no habla de usted, mequetrefe. Pues no habla, no habla de usted esa canción. En realidad habla de, otro, habla de otro joven, no de usted. Ay, madre. Toda la vida con esta chorrada. 20 años pensando. Yo ahí que no quería ni escuchar la canción. Que por ni... Oye, ¿quieres cantarla? Hombre, pues sí, ahora. Venga, cántala, hombre, va, que ahora ya no me pasa nada. Ponle la moneda. Venga. ¿La moneda? Dale, que te acompaño. Con palmas, déjame a mí. Venga. ¿Vas a cantarla ahora? No. No. Tiene 20 años. No. Cansado sí. De esperar. Soñar. Pero tras la alambrada está su hogar, su mundo y su ciudad. Dicen que. Espera. Espera. ¿Qué? Ahora. Dice que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Espera. Libre como esa vale. ¿Qué? No, asco. Es que no me apetece. Ya, es que a nosotros tampoco. Tan libre, resulta que no me gusta tanto ahora al oírla, ¿eh? No. ¿Puedes poner bailar pegados? Está cerrado. Bailar pegados. Que no. Hola. Venga, bueno, vale. Posadme sashimi. Una de las primeras cosas que te he enseñado a la radio es a cantar bé un karaoke, o sigui, a quadrar, a seguir els tempos i tota aquesta cosa. Per què? Perquè l'educació de la veu és fonamental per treballar a la ràdio. Fonamental. I això és el que t'ensenyen a la ràdio, a parlar correctament i a la distància correcta del micro. El Dani no va fer el curs de ràdio. No. I es nota. El Dani però tuve que aprender de vosotros. Pero, y también se nota. Però què hiciste? ¿Qué hice? En aula ràdio. Ah, doblaje. Però mira, hi ha un curs de doblatge fantàstic, també. Uh-huh. Per exemple, José Ramón de la Morena no va anar a aula ràdio. Uh-huh. I què fa? Utilitza pues, los cascos rollo Madonna amb un micro aquí que li... Que exacte. Posa, perquè no sap posar-se a la distància. Que és fantàstic. És fantàstic. Exacte. Bueno, hem d'avisar, hem d'anunciar, bueno, ho hem dit, ho tornem a dir que dijous estem a Aula Ràdio. Sí, demà a les 6 de la tarda estarem fent una xerrada sobre el món de la ràdio. Els que no sabeu, no ho teniu gaire clar si us heu d'apuntar a Aula Ràdio o no, veniu demà a les 6 a Roger de Llúria, número 24, és? Al lado de lo que era l'antiguo... el Rich. Al ladito al bar. Està entre carrer Casp i Gran Via, vale? Aula Ràdio, al costat de la Llosa. A les 6. El restaurant La Llosa, just porta en porta, està a Aula Ràdio. I a partir de les 6 estarem nosaltres fent una xerrada sobre la ràdio. Fotem pal. Una xerradeta, eh? Sí. Com no us matriculeu, hòstia el canto. Més informació al 93-301-0203, 93-301-0203, o entrant a aularadio.com. Que marketing, eh? Apuntaos-ho, eh? Que si no te doy una hòstia. Esto es marketing. Apuntaros. Es vuestro futuro. Que hoy no habéis cantado libre. ¿Sí? Libre. Vamos, va. Gusta jugar con mi amigo Joselito. Anem a tocar un tema que ja l'hem tocat aquí moltes vegades, perquè és un tema que a nosaltres ens fa mal el virulai. Sí. El virulai, que ens el fa. El virulai. Sí, perquè som la gent jove preparada. Sí, hi ha molta gent jove preparada que ha d'emigrar a altres països per buscar-se la vida. Ja l'hem dit, hem hablado muchas veces. Per desenvolupar el seu talent, els seus projectes acadèmics i per cobrar... Per la seva feina i per cobrar un sou digne, no? ¿Sabes lo peor de eso? Que se casarán con tías de allí. Y no volverán. Y no con nuestras hijas. Y tendrán pequeños Hans. Y pequeños Johnnys. Johnnys y se quedarán allí. Clar, han de marxar d'aquí, han de marxar i això és riquesa que perd el país. Claro. Ens acompanya el Ciruelo. Hola, Ciruelo. Hola. Estás en España, has vuelto solo para coger, para buscar croquetas, pero tú te para fuiste... Para coger el tupper, pero tú estás llevando a cabo tu profesión, estás desarrollando tu estudio fuera del país, ¿verdad? Sí. Yo me he instalado en lo que es en Qatar Foundation, ¿sí? Porque ahí valoran a los investigadores jóvenes como yo, y la verdad es que me han tratado muy bien desde que llegué, me han puesto un laboratorio. ¿Sí? De eso y para no, ti solo. Y no, nada más. Inocuo, sí, solo para mí, donde puedo yo llegar a cabo lo que son mis estudios. Llevar a cabo, ¿no? O llegar, bueno, la cuestión es llegar cuando o llevar. Llego, sí. Llego a cabo, cuando me voy a cabo. Ya, ¿y qué el estudio que estás llevando es de...? Sí, no, estoy estudiando por qué los gorilas libres, los salvajes, los que viven en la selva, los gorilas machos se golpean el pecho con los puños cuando se ven amenazados. Estoy estudiando a ver por qué lo hacen, qué quieren ¿Ese mostrar. Es el estudio? Sí. ¿Y tienes un laboratorio ahí? Sí. A 5.000 kilómetros de los gorilas. Con ratas, y les hago que se golpeen el pecho para estudiar. Pero a ver, esto de... es una señal de poderío de los simios estos, de los gorilas. Es como especie de... como aviso a navegantes, como diciendo, estoy aquí para mostrar estatus, fortaleza dentro de la manada, ¿sabes? Es para... ¿sabes? ¿Sí? Sí, bueno. Sí, seguro. Creo, es así, ¿no, Jordi? Es así, ¿no? Asunto para... zanjado, pues no, pues asunto zanjado. Entonces pero se lo sabe todo el mundo eso, ¿no? Hasta aquí el ¿cómo estudio, que hasta aquí? Nada, ya está, ¿no? ya se ha olvidado. Nada, no, el lunes invento otro estudio. No, ahí en Qatar Foundation lo que quieren son estudio. No para de encargar estudios. Y no importa que lo cierres y empieces otro, ¿no? Empiezo otro, ya, da igual. Una cosa, ¿no? Es Qatar. No es Qatar Foundation, el país. Tú estás en Qatar, no en Qatar. A Qatar, Qatar a solas. Es solo Qatar. No, yo pensaba... Estás diciendo Qatar Foundation todo el rato y no... Yo pensaba que el país era Qatar Foundation, era no, como no, es Qatar, un Qatar. Nombre compuesto. No, es Qatar. Como Isla Feroe, Trinidad y Tobago, Antigua Yugoslavia, Marinador... Pues no, es Qatar a secas. Ah, no, Qatar. Qatar Foundation es otra cosa, es una fundación. Fundación Qatar, pues Foundation Qatar. Ah, vale. Qatar Foundation. Vale. Aprendo muchísimo contigo, Eres un pelín tolai, ¿no? Para ser científico. Pues no sé, ser. ¿Puede ser? Una cosa. Cierto. Que hay aquí en España. Sí. Aquí en España hay lo del Club del Ahorrador, ¿no? Y en el G-Direct, esto de Fresh Banking. Sí. Vale, pues ahí en Qatar Foundation también está. ¡En Qatar! Y como estoy ganando bastante pasta, me dije, hazte del Club del Ahorrador. ¿Te dijeron eso? No, lo dije yo. Sí. Me voy a hacer del Club del Ahorrador. Buena idea. El Club del Ahorrador, tienes dinero, pues venga. Lo anunciaba, vale, y bueno. Pues, ¿y qué? ¿Bien? Sorpresa. ¿El Club del Ahorrador te sorprendió? Sí, el Club del Ahorrador. Fui a la sede del club y la verdad es que de ahorradores nada. No ahorran nada. Nada. Ahí están bebiendo whisky escocés de 20 años con Coca-Cola. ¿Con Coca-Cola? Tienen un montón de caviar para echárselo a los cerdos. Joder. Ferrari solo para poner maceta encima. No sé, me parece un club de ahorradores... Había un club de manirrotos, ¿no? Manirrotos total. ¿Qué dices, Jorge? Tenemos una llamada. ¿Alguien quiere decirte algo? Joder. ¿Te sorprende, verdad? No sé. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Sí, dime. Mi nombre es Gallinazo. Hola, Gallinazo, ¿qué tal? Vamos a ver, soy el gerente en funciones del Club del Ahorrador de aquí, de Qatar Foundation. ¿Qatar? Sí. ¿Qatar? ¿No Qatar Foundation? ¿Usted vive en Qatar? Sí, bueno. ¿No en Qatar Foundation? Bueno, Qatar Foundation. Es que ahí dicen Qatar Foundation. ¿Ah, sí? Me cuentan aquí gente que tenéis ahí sentado a Ciruelo. Ciruelo, sí, aquí está, Ciruelo. Bueno, pues menos mal porque llevo toda la mañana buscándolo. Oye, Ciruelo. Dígame, señor Gallinazo. Mire, vamos a ver, que lo siento mucho, pero me veo obligado a comunicarte que no puedes permanecer en el Club del Ahorrador. ¿Pero lo echan? Efectivamente, recoge todos los Picassos, los Goyas, los Sorolla que tienes, que te compraste, y abandona el club. No, de los cuadros paso, quedaron los... Pero oye, ¿por qué me echáis? ¿Pero por qué le echan, racistas? Pues porque no aceptamos pelirrojos en el Club del Ahorrador de ING Qatar Foundation. ¿Qué dice? Es que no leemos la letra pequeña. No la leíste. Ni la gorda. ¿Ah? ¿No leíste nada? Nada, leí, firmé. Si me la tapabas con la mano. A ver, la letra es pequeña. Lo es. Y en base a lo que pone esa letra pequeña de los estatutos, debemos echarte. Y lo que pone es lo siguiente, yo te lo voy a leer. A ver, ¿lo tiene ahí? Niño, acércame las gafas. Sí, pero no me las pongas, o sujétalas. No se aceptarán bajo ningún concepto en el Club del Ahorrador personas, animales o cosas que tengan el pelo panocha. Ya está. Tú eres panocho, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, soy panocha, pero ¿por qué no quieren pelirrojos? ¿Por qué no quieren pelirrojos? El Club de Ahorradores de ING es naranja, el color, el pantone es naranja, y entonces pensamos que aceptar un socio con el pelo naranja es demasiado naranja. Mucho naranja. A un cartel, mucho. Demasiado para el body que decimos aquí. Mucho es naranja. Como sí. Si quisiera robarle protagonismo a nuestro club, sí. Porque dice, mira el panocha, no. Y además, en una foto de socio, al panocha casi, pues es lo que te digo, que no se le vería, porque su color de naranja que tiene el pelo y de las pecas, pues bueno. Se va a diluir todo con el color naranja de la cartulina que ponemos de fondo en las fotos de grupo. ¿Vale? Vale, vale. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Sí, sí. Pues adiós. Bueno, pues... Si luego, desde luego... Estos países semiárabes, o como lo que sea... Semiárabes, sí. No han avanzado. Un poquito, son un poquito... En las libertades. No, desde luego. Esta entrevista, desde luego, ha sido una montaña rusa de emociones. Gracias por habernos acompañado en este carrusel. Gracias. Vale. Deseo ser feliz. No quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida. Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser feliz. Quiero que todo me vaya muy bien. Quiero tener amigos. No quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Todo arranca de nuevo y es que nada se detiene. Con la mejor música en directo, la diversión la tienes asegurada en Tango. Una cita con los temas que te harán bailar. En Tango, los jueves, viernes, sábados y domingos, la orquesta Sabor Sabor. Tango, en Diputación 94, Línea 1, Rocafort, sala de fiestas tango.com. Porque la vida es un baile. Ahora TAES Motor es más grande, más servicio, más modelos, más mejor. ¿Más mejor? Sí. Ven a celebrar los nuevos talleres de TAES Motor. Concesionario oficial SEAT en Paseo Valdaura 120. Más que mejor, es impresionante. Te brindamos la revisión de tu SEAT por solo 99 euros. TAES Motor, Paseo Valdaura 120, salida 4 de Ronda Dadal, 93-276-2424. Al Centre Esportiu Marítim tens al teu abast fitness i piscines amb aigua de mar. Una combinació extraordinària. Gaudeix d'una zona d'aigües incomparable a la ciutat. T'oferim un munt d'activitats perquè triïs la que més t'agradi. I aquest setembre, matrícula a 10 euros. Tu troba el moment i nosaltres posem la resta. Abona't al Marítim, davant la platja de Somorrostro de Barcelona. Yo planeo. ¿Tú planeas? Él planea. Nosotros planeamos. ¿Vosotros planeáis? Todos planean. Exclusivo y personalizado ritual a elegir, más corte y brushing en Cebado Bailén. Ponte en manos de los mejores profesionales por solo 28 euros, un 56% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Black coffee. Avui sí, avui és un dia. Avui sí. És el dia... en el qual disfrutes el bracafé al 100%. Avui, per exemple, mira, he pensat una cosa, i és veritat, avui és el cumple del nene, sí. I ha venido con tasa fuerte que viene un tío con cumpleaños. Con sí. Puñado de billetes en la mano. Puñado de monedas en la mano. Quitaros. I què ha passat? Que a mi ja m'havien pagat anteriorment al cafè. És que és lo que tiene. La persona que mana. Uh-huh. Perquè el bracafé, no sé si és una... Som una família. No, fa com no. Ganes de pagar. Ah, sí. Tens ganes cóbrame de pagar. Lo de com el servei és bo. Cóbrame a mi aquello. Por esto me da gusto pagar. Sí, sí. A quien sea. A quien, sí, sí, que, sí, que passe sí. Por aquí. Que et sap greu... Mira, tu penses un cafè i et sap greu només pagar un cafè. I dius, sí. Que cony, vaig a pagar paga aquest mi, cafè sí. I el tallat d'aquest i el carajillo sí, de l'altre. Sí, sí, sí, perquè bracafé... Està tot... I avui és el dia ideal, perquè avui està plovent. I sigui... I està ple. I està ple. I entres, hi ha un calio, i un ambient... I una cosa que... I on està el lavabo abajo? I uns paraigües allà dins la paperera. Bracafé. Es una otra manera de entender la vida. Vamos luego al Burger King, ¿no? A celebrar. Sí, ahí me espera la corona. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Ese es su hijo? ¡Fantástico! ¡Un besito! ¡Gracias! Aquí estamos saludando a toda la gente que ha venido desde todas las partes del país a ver este magnífico concurso que hacemos radiofónico. Yo creo que ahora mismo, hoy en día, podríamos hablar del concurso radiofónico por excelencia de la radio mundial. Vamos a saludar primero, tenemos dos concursantes. Primero vamos a saludar a los concursantes. Soy Alfonso Séptico, hola, ¿qué tal? Y luego os plantearé el concurso que hoy es bonito. O sea, si hay que elegir una palabra que defina lo que... La prueba que vamos a establecer hoy con los concursantes es bonito. Hoy el concurso es bonito. Vamos a saludar. Tenemos a los concursantes ya, Jorge. Tenemos a las personas. La primera persona es Ñordo. Hola, Ñordo. Hola. ¿Qué tal, Ñordo? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Pues llamo desde Oviedo. ¿Oviedo? De la ciudad de Pepe Colubi. Uh-huh. Soy corredor de seguros. Muy bien. ¿Qué tiempo haces? ¿Yo? ¿Qué tiempo hago? Pues 6 meses, si te parece. Ah, el tiempo en Oviedo. Tu récord como corredor de seguros. Me gusta el cacolat. Ajá. Y el blues. Perfecto, muy bien. Vamos a conocer a tu contrincante, ¿te parece bien? Vale. Se llama Pasmo, hola Pasmo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Llamas desde? Llamo desde la ciudad de Benidorm. Uh-huh. y soy comadrón de parturientas en un hospital de cerdas. Muy bien, fantástico. Bueno, pues hechas las presentaciones, Pasmo, te presento a Ñordo, Ñordo Pasmo. Hola, Pasmo. Soy muy fan de Oviedo y de Pepe Colubi y de todo. Bueno. Y yo soy fan de Benidorm, van allí mis padres. ¿Y Pepe Colubi también? También. Una cosa, bueno, atentos Ñordo y Pasmo y todas las personas que nos estén escuchando. ¿Os gustan los cuentos? Bueno. ¿Los cuentos? Sí, vale. ¿Los cuentos gustan o no? Regular, ¿eh? Sí. Pues no, porque es muy sencillo. Debéis contar un cuento. Ah, bueno. Y ganará. O sea, debéis contar un cuento los dos y ganará el que primero... perderá el que primero se quede dormido. El que no se quede dormido... Gana. Será el ganador del concurso. Es así de fácil. Es muy fácil. Ñordo, ¿lo entiendes? Claro y meridiano. ¿Pasmo? Sí, no, perfecto. Lo has explicado como nadie en España lo hubiera podido explicar. Ni, bueno, el pues... rey. ¿Sabes el de Radiomarca? El Caridad. El García Caridad. Ese no se puede explicar mejor que tú. Estáis tú y Paco García Caridad. Seguro que no. Bueno, ahora os voy a poner una base musical que incita al sueño, que incita a dormirse y que sobre todo, y que además ayuda a contextualizar el cuento. ¿Tenéis un cuento ya en mente? ¿Habéis pensando en un cuento? Sí, tengo uno ahí. Sí, más o menos tenéis un cuento. Bueno, pues yo pondré la musiquita de cuento y cada uno, empezáis los dos a la vez. El que primero duerme, pierde. Vale, correcto. Pues ponemos la música en tres, en dos, en uno. Era una vez un niño que se llamaba Macabeo y no tenía ni padre ni dónde ir. Un día yendo por la calle se encontró un zapato y se lo quedó. Pero por poco tiempo, porque al poco tiempo se lo comió. No es que tuviera hambre, era solo que le gustaba mordisquear zapatos callejeros o abandonados. Tiempo. Oigo que alguien desde aquí ya se ha sobado. ¿Quién se ha dormido? A ver, Pasmo, ¿tú estás aquí? Sí, yo estoy aquí, yo no me he dormido. ¿Entonces es Ñordo? ¿Ñordo? ¿Ñordo? ¿Pasmo? Sí. Escúchame una cosa. ¡Enhorabuena que acabas de ganar el concurso! Bien. ¡Sí, señor! Has conseguido dormir a Ñordo como un bebé. Míralo como ronca, está roncando. Gracias, la verdad es que bueno, podía haber ganado cualquiera. ¿Sí? Nos hemos tirado un cuento infalible para dejar dormido a alguien, un cuento... Sí, sí, me llama mucho la atención que habéis elegido los dos el mismo cuento. Millón de cuentos que hay en el mundo, habéis elegido el mismo. Esa es casualidad, ¿verdad? Sorprendente, sí. Uno de Oviedo, otro Benidorm, eligen el mismo cuento. Que sí, la verdad es que... Había nivel, desde luego. Es un cuento, además, danés, de la antigua Dinamarca. Más que danés, dantesco. ¡Pasmo! ¿Sí? ¡Llegó la hora del regalo! ¡Hostias! ¿Qué? ¿Contento? Muy contento. Bueno, ¿sabes qué te vas a llevar o no? No. Pues no, esta caja... Sorpréndeme. Es una caja que tengo aquí en mis manos. Está llena de firmas en contra de la ley del tabaco. ¿Qué te parece? Bueno, no me lo esperaba. Totalmente sorprendido. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias al director del programa, a los que hacéis posible. No, sí, sí. Bueno, a ver si vuelve el tabaco a los bares, ¿eh? Claro que sí, gracias. Vosotros hacéis posible este sueño, desde luego. Os espero aquí la próxima vez en Llama y Gana, en la cadena SER. ¡Ñordo! Despierta, que ya hemos acabado. Va a dejar que duerma, ¿no? Se espera. ¡Venga, hasta la próxima, amigos! Estás escuchando la radio y de pronto zas los anuncios. Y en uno te cuentan que el nuevo BMW Serie 3 Essential Edition tiene faros Visenum, sistema de navegación, pero te da igual porque, como tú dices, no es para mí. Continúan que si Bluetooth y USB, sensores de parking, pero tú sigues a lo tuyo. Hasta que te dicen el precio. 29.300 euros. Entonces cambias de idea y piensas, sí es para mí. Nuevo BMW Serie 3 Essential Edition. Infórmate en Autobuigas, concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi, Sant Just. Una pulsera y unos pendientes de oro. Los tenía olvidados en un cajón y es que no me los pongo. No me gustan. Compro Oro Balmes te dará el máximo por ellos. 26 euros el gramo de 18 quilates. Compran oro y plata, no importan las condiciones que esté. Pásate por Balmes 244, esquina La Forja, o si lo prefieres, se desplazan a tu domicilio. Compro Oro Balmes, 93-415-0003. La Mercè us convida a descobrir nous talents en una edició del BAM plena de música independent. Hi haurà des de nous valors de la música feta a Catalunya, com Lídia Munt, Maria Rodas, Aloreu Escampa, fins a grans figures de l'escena estatal, europea o americana, com Vetusta Morla, The Cox, Holy Ring, Black Dees o The Satisfaction, entre d'altres. Del 21 al 23 de setembre, poseu-vos al dia a la Mercè, la festa major de Barcelona. Organitza Ajuntament de Barcelona. Amb el suport de Freedom, Coca-Cola, La Vanguardia i Cadena. Nacer. amb el periòdico els caps de setmana Som de Pel·lícula. Per només 2,95 € aconsegueix cada dissabte un gran clàssic remasteritzat. I cada diumenge els èxits més premiats del cinema recent. Aquest dissabte a Cabaret i diumenge a La Triste amb el periòdico. Patrocina Gas Natural Fenosa. Quina ràbia, tornem a l'edició habitual. Con lo bien que estábamos, ya habíamos cogido el sueño, ya. Teniu un munt de publicitat. Sí, de eso vivimos, mira, eso es vos. No, ara serà dolent, això, ara serà dolent. No, claro. No s'ha de ser molt intel·ligent per arribar a la conclusió, abans que esteu guanyant uns doblers, que jo no sé si esteu invertint en la gent desafavorida. El Judi Pons, com sempre, pensant en la gent que no té res. Que no la gent que necessita. Idò, hi ha programes. Que hi ha molt del món. I hi ha programes, Radio Estel, així, que no tenen tanta publicitat, no? Des del logo. Escolta, que la teva organització, la teva ONG, què està planejant? Estem en temps de crisi i hem redoblat l'esforç. I aquesta setmana hem fet dues iniciatives, jo troc, que bastant... Vamos allà! Pues vamos allà, hombre. La primera és... Estem intentant muntar el que seria una mena de caravana. La caravana, no? La caravana. La caravana. Per enviar manifestants... A una petita aldea de prop de Nepal, Mongòlia, Nepal, no sé on és. Bueno, Nepal tenen manifestants allà, no? No, però no, més Mongòlia, més Mongòlia. És una petita aldea de, que són, trot que 17 habitants i volíem fer... 17 mongols. Sí, i volíem fer una gran manifestació. Ah, mama, els hi falta gent. Claro, és que... I el que estem és... Llegar hasta allí és difícil. Des d'aquí... manifestants cap allà fan la manifestació amb una mica de cleca 100-200 cleca, sí. I per aguantar tota la nit ballant per aguantar tota la nit manifestant vas amb una cleca i ja es manifestarà i després ja, sí. Tornaran cap al país. Doncs bé, manifestants que voleu donar un cop de mà a la gent del Nepal, ai, de Mongòlia, sisplau, sí. Que no se necessita experiència, no? Alguna cosa més? Sí, també a Kènia. Jo estic de cul, m'he comprat el jet perquè Kènia. Mongòlia, Kènia. A Kènia estem enviant banderes espanyoles. Sí, aquí no se necessita. Sí, no. Aquí en sobren. Aquí en sobren. Sembla que sí, no? Certament. Idò, és enviar... Què fem amb elles? És molta tela. Exacte, és molta tela. Un rotllo és així. Que ja la poden aprofitar els kenyatars. A Kènia volen perquè banderes... són molt de fer pícnics a fi de setmana. Ah. Agafar la família al campo. I diré més, i pels partits de la selecció espanyola que no en tenen per animar. Idò, claro. Idò. Allà als bars d'allà. Idò. I enviar banderes espanyoles cap allà, a Kènia, tot aquest territori de Kenyatta, que n'hi ha poques banderes espanyoles allà, Kenyatta, no sé si heu anat, però n'hi ha poc. Kenyatta. Gràcies, Judit. Fins demà. Adéu.